La idea surgió, bueno, como decías en el curso, tomamos el ejemplo de la siembra de libros que originalmente se hace en todo el mundo hace un par de años y lo adoptamos acá a Carlos Paz con el nombre de Cazadores de Libros. La principal actividad es dejar un libro y llevarte otro y así poder seguir fomentando la lectura en toda la comunidad. Más allá de que nace en un curso, lo importante es que se comparta y sea una opción de todos de la ciudad.